parecía. Ay, ay, ay, ay, el amor es mi manera. Se transforma en la mujer y hace que yo más la quiera. Ay, ay, ay, ay, ya me todo se hace un rato. Aunque sea por una vez, déjame abrazarla un rato. Tenía abrazada y un beso le quise dar. Le di las patas de gallo y su carita de nahual. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi manera. Se transforma en la mujer y hace que yo más la quiera. Ay, ay, ay, ay, ya me tomaste hace un rato. Aunque sea por una vez, déjame abrazarla un rato. Espantarme y se disfrazó de mujer, pero entre brazos y besos yo me la quería comer. La agarré de la cintura y luego me la rejunté, y el diablo salió corriendo y yo gritándole tras de él. Ay, ay, ay, ay, el diablo de mi manera. Se transforma en la mujer y hace que yo más la quiera. Ay, ay, ay, ay, ya me conocí hace un rato. Aunque sea por una